sitio está donde el alba brilla en flor cada mañana, de púrpura engalanada, inocentemente blanca. Que no quiero ser testigo de un alba recién manchada. Y hay sitios donde han teñido de ceniza sus entrañas, de negro sus blancas alas, de niebla su mirada. Y no quiero que a este alba nadie le manche la cara. Que no sabéis cuánto vale respirar cada mañana, tener por vecino al sol y por hogar la montaña. Que no sabéis cuánto vale respirar cada mañana, tener por vecino al sol y por hogar la montaña. Mi sitio está donde el suelo viste alfombra verde clara, y no donde los asfaltos han alfombrado tu casa. No hay suelo más hermoso que la hierba verde y blanda. Y no sabéis lo que vale respirar cada mañana, tener por vecino al sol y por hogar la montaña. No sabéis cuánto vale respirar cada mañana, tener por vecino al sol y por hogar la montaña.